Delegación La Plata del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que ha propuesto un ciclo de debates respecto de la inserción de los profesionales en la generación de empleo. La idea es un poco conocer las experiencias que se desarrollan en nuestro ámbito y, bueno, a partir de la práctica misma que desarrollan las distintas entidades, ver de qué manera los profesionales estamos en condiciones o susceptibles de aportar toda nuestra experiencia, nuestras capacidades, como para llegar a, bueno, a generar nuevas empresas, nuevas instituciones, nuevos elementos que den a la comunidad servicios, trabajo, el desarrollo mismo de la comunidad. Teníamos invitado cuatro panelistas, hasta este momento han llegado dos. Tenemos a la derecha al señor Héctor Ortiz, presidente de Mutual Talleres, ubicada en el barrio Gambier de la ciudad de La Plata. A la izquierda, el señor Héctor Garay, presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. El licenciado Alberto Raúl Funolosa, de la Federación de Mutuales, avisó que le era imposible llegar. Lamentamos la ausencia. Y esperamos la llegada todavía de Francisco Gutiérrez de la CGT. De todos modos, vamos a dar comienzo al debate. La dinámica que proponemos es una disertación de 15-20 minutos de cada panelista, y luego de escuchar las opiniones de los panelistas, comenzar a hacer un debate con las preguntas que haya dentro del auditorio. Bueno, le damos la palabra a Ortiz. Bueno, buenas noches a todos los presentes. Quiero agradecer la invitación llegada a través de Hugo Borger y, bueno, también compartir esta mesa con acá el compañero Garay, presidente de la cooperativa Ferrograf, y agradecer al Consejo de Profesionales por la invitación. Yo pertenezco a una zona, una barriada de la ciudad de La Plata, como es el barrio Gambier. Ahora la zona está organizada, digamos, por la delegación San Carlos, quiere decir que la zona de todo, digamos, se llama San Carlos, pero siguen conteniendo los mismos barrios, que conviven en ese lugar 15, 20 barrios más o menos. Mutual Talleres es una experiencia barrial y territorial de un grupo de gente organizada a partir de su nacimiento, es a partir del año 89, en plena época de hiperinflación, y nació, bueno, con la necesidad de un momento tan crítico como se vivía en ese momento, y más que nada nació como una herramienta para constituirse legal, jurídicamente, con una presencia jurídica, pero nació también con una necesidad misma de la gente de poder organizarse entre todo a algo que lo nuclea a todos. Nosotros proveníamos de una militancia política y creíamos necesario constituir una herramienta que no nucleara solamente a lo partidario, sino que nucleara al amplio espectro de todo el barrio, a toda la barriada, y que de alguna manera esa herramienta constituyera mejoras para el barrio y organización. Allá por el año 89, bueno, nos lanzamos un puñado de voluntades con la idea de constituir un trabajo que tuviera que ver con lo barrial, ¿no? Nace la Mutual Talleres y, bueno, los primeros trabajos, de alguna manera, la idea era, se comenzó con un comedor popular donde había, en la época, bueno, florecían los comedores populares en las distintas barriadas, no solamente del Gran La Plata, sino de todo el país. Y de ahí empieza a trabajarse la idea, digamos, fue una época en que creo que estaba en el gobierno del gobernador Cafiero, una época marcada, digamos, por mucho ideas de microemprendimiento y microproductivo, emprendimiento microproductivo y todo ese tipo de cosas. La idea es un poco trabajar, la mayoría de los compañeros que estamos en el taller somos todos pertenecientes al barrio, todos los que están constituidos dentro de la entidad son parte del barrio, así que bueno, empezamos a trabajar granjas comunitarias como primera instancia, después la idea de trabajar huertas familiares, que dio bastante resultado porque incluso hay muchas familias que todavía tienen constituidas sus granjas familiares, un taller de costura, constituíamos ropa que se conseguía o que se trabajaba o que se daba, también se, con las mamás del barrio se conformó un taller en una de las casas, nace también una feria americana donde se reciclaba un poco la ropa y se constituía un fondo común para poderse sobrellevar esa crisis. También nacen por ese tiempo dos pequeños hogares que tienen que ver con los chicos. Nace el grisito y el pantalón cortito, producto de esta iniciativa de los vecinos, de esta necesidad. Nace así como una expresión que tiene que ver con los vecinos del barrio, de la necesidad de dejar los chicos, en qué momento lo podían dejar, cuando tenían que ir a trabajar o ir a buscar trabajo. Que en los primeros momentos funcionan en casa de vecinos de la zona. Bueno, después se produce con los jóvenes una experiencia muy rica, muy linda, que fue un periódico llamado Presente, donde se constituían las noticias barriales, donde los mismos grupos de jóvenes del barrio lo constituían y lo hacían. Y así va transcurriendo un poco esta historia de Mutual Talleres. Transcurrió el tiempo, pasamos la época de la hiperinflación, donde bueno, quedó marcada como una crisis muy fuerte, pero que tuvo una repentina mejoría, digamos, en el tiempo. Nosotros como tal quedamos constituidos y empezó a nacer la idea también de tener nuestras propias casas, y empezamos a pelear allá por el año 90 y a principios del 90, construir un barrio con 40 viviendas. Éramos muy poquitos y bueno, la verdad que mucha idea no teníamos de la cosa. Algunos eran constructores, otros no. Teníamos muy poca idea de la dimensión de la obra que estábamos encaminando, tratando de llevar a cabo. Pero así todo logramos firmar un convenio con el Instituto de la Vivienda por las primeras 20 viviendas por autoconstrucción. Compramos un terreno en la calle 139 entre 40 y 41, y ahí se empezó a levantar las primeras 20 viviendas. Nos dieron en ese momento 6.400 pesos por vivienda, y que ya están terminadas y construidas, que se terminaron al año y medio más o menos. La capacitación nuestra estuvo dada, bueno, por el mismo grupo, y buscamos un poco asesoramiento un poquito de todos lados, como toda organización popular. Digamos, cuando tiene mucho contenido barrial, siempre lo que falta a veces la estructuración organizativa, digamos, del conocimiento, porque finalmente el conocimiento no está de la gente, digamos, está muy lejos de la gente, el conocimiento está en otros ámbitos, y a medida que nosotros íbamos avanzando en determinadas cosas, íbamos sintiéndolo en carne propia. Más allá de todas las idas y vueltas y un montón de experiencias negativas y positivas que pasamos, se construyó el primer barrio de 20 viviendas, y a la espera del segundo barrio, que bueno, hace aproximadamente 6 meses, ya el convenio se había firmado hace 2 años atrás, estuvimos 2 años esperando, se confirmó el segundo convenio, y se firmaron el segundo convenio por otras 20 viviendas más, y quedó cubierta la manzana, y ahora estamos autoconstruyendo las segundas 20 viviendas. Esto se hizo en la primera etapa se hizo con toda la mano propia del propio preadjudicatario o adjudicatario, y la segunda etapa se está haciendo con mitad de la obra mano de obra paga, y la otra mitad la está construyendo el propio preadjudicatario. Allá por el 91 también nace la idea, con ese presente y esa manera de dar comunicación y establecer un diálogo con todos nuestros vecinos y con toda la barriada, del nacimiento de una emisora radial, y que se concreta a fines del 92. El 17 de diciembre nace FM Raíces, también como una expresión popular y cultural para la zona. Estamos transmitiendo, bueno, con equipos, cuando comenzamos a transmitir en equipos muy precarios, a medida que fue avanzando, no solamente hicimos una experiencia en lo técnico, sino también hicimos una experiencia en el grupo. Y bueno, la mayoría de la gente que compone la FM comunitaria es propiamente gente del barrio, donde se hicieron distintos talleres y distintas formas de ver la educación popular y la comunicación popular. Bueno, esto está enmarcado, digamos, en un proyecto también donde conseguimos el propio lugar, donde tenemos nuestro propio espacio comunitario, que es en el mismo lugar de esta manzana donde construimos las primeras 20 viviendas y estamos construyendo ahora las segundas 20. Esto está enmarcado, digamos, la radio no está enmarcado con un solo proyecto, sino que todo es un proyecto. La idea es la organización popular con nuestra gente, la organización, digamos, con las mínimas cosas y lo más elemental. La idea es generar fuente de trabajo, también a eso. Entonces, también se puso gran trabajo y mucha fuerza en un pequeño hogar donde tenemos firmado un convenio con el de la provincia de Buenos Aires que otorga 40 becas en pagos bimestrales. Y en este momento estamos conteniendo a 70 chiquitos. El proyecto para el año que viene es tener dos pequeños hogares, porque este mal que nos pasa a todos los argentinos, que es la desocupación, y que esta, a diferencia de la otra crisis, parece que se va a quedar para siempre o se va a quedar para mucho tiempo, fue muy distinta a la otra, genera hogares totalmente desestructurados, genera el abandono del hombre de la casa. Digamos, al no tener trabajo no tiene, pierde un poco su dignidad como hombre y pierde su dignidad, digamos, ante la sociedad. Y genera esta situación, digamos, madres abandonadas con 6, 7, 8 chiquitos. Esto es constante. Entonces, allá esa idea que nació del pantalón cortito y grisito, nos parecía que este último año había que trabajarlo muy profundamente porque las mamás, realmente la que sostiene y la que pone el coraje y el corazón ante todo esto, se venía una crisis muy profunda y bueno, había que ver de qué manera esto se paliaba. Así que bueno, gracias al Consejo de la Mujer recibimos un subsidio donde nos permite, estamos a punto de terminar un pequeño hogar que tiene 100 metros cubiertos, y nos está permitiendo también construir dos pequeños hogares que van a ser para la contención del chiquito, aquellos papá o mamá que realmente han decidido dejarlo o tratar de internarlo dentro de un instituto. La idea nuestra es que el hogar tiene que ser lo más familiar posible y no perder para nada el contacto con el papá o la mamá. Hay que mantener los vínculos, hay que mantener la cultura, el lugar, hay que mantener sus raíces. Si una persona o un chico pierde identidad. Y eso es lo que hoy por ahí está pasando, donde el Estado gasta por ahí 2.000 pesos con un chico en el instituto. Yo creo que como buena medida, y esto lo decía el padre Cajade, me lo digo yo, tendría que por lo menos visualizar familias en distintos barrios donde por lo menos se le dé 500 pesos a familia, pero que pueda contener un chiquito. Esto tiene que ver, bueno, como bien lo dije, en un proyecto general, en un proyecto donde nos lleve, digamos, a agudizar y pensar y repensar esta situación y no solamente plantearla desde el punto de vista de la protesta por el hecho en sí mismo como estamos, sino plantearnos también como una forma de lucha ser creativos, agudizar y ver de qué manera nosotros vamos, primero, rescatando la cultura, que es de alguna manera lo que nos quieren robar. Y un poco lo que nos ha robado es la cultura del trabajo. Entonces, en esa cultura del trabajo, rescatarla a través de una radio comunitaria, rescatarla a través de nuestro trabajo diario con las mamás, rescatarla a través del plan de vivienda, que tiene, digamos, 20 familias contenidas, y tratar de recrear, digamos, algún emprendimiento que tenga que ver con lo productivo y que tenga que ver con el ingreso y la fuente de trabajo en una situación realmente crítica. Entonces, bueno, un poco los futuros pasos, por ahí seguramente algunas cosas me he olvidado, pero no sé cómo andamos con el tiempo. Pero un poco los futuros pasos serían trabajar con las mamás un proyecto que tenga que ver con la venta de productos, empanadas, pizza, cosas que tengan que llevarse a domicilio y donde estén identificadas, digamos, a través del hogar Pantalón Cortito. Trabajar este mecanismo con la radio, que le permite abrir las puertas de distintos vecinos. Tenemos una gran campaña a nivel de toda la zona, que es la primera campaña solidaria, digamos, hacia Pantalón Cortito. Tenemos la posibilidad también de recrear un centro de capacitación en este lugar, donde entendemos de que, bueno, la capacitación tiene que estar puesta a disposición y tendría que estar, digamos, al alcance de nuestra gente, proviniendo la ayuda de los profesionales, y también rescatando en todo esto los pequeños oficios que de alguna manera se han ido perdiendo. Hoy nos pasaba algo realmente que nos provocaba risa, y nosotros le cortamos el pelo a los chiquitos en el hogar. Entonces las tijeras no estaban afiladas. Entonces empezamos a pensar, digamos, ¿y antes cómo afilábamos nuestras tijeras, nuestros cuchillos? Pasaba el afilador, aquel que venía con la rueda y todo el conocido afilador de los tiempos aquellos. Entonces, un poco aparece un abuelo de la zona, que justamente los viejos, los abuelos, son lo que más desprotegidos están en esta sociedad también, tanto como los niños, donde él era afilador y donde ya se consiguió una rueda de ese tipo, donde él se va a encargar y le va a enseñar a un chico del hogar para que aprenda. Entonces es como que transmitir una experiencia de vida y transmitir algo cultural que tiene que ver con la cultura del trabajo, que tiene que ver con nuestras cosas que tienen, digamos, aquellos viejos y que realmente tenemos que incorporar. Entonces, por eso la necesidad, digamos, en los pequeños talleres de capacitación, en el centro de capacitación, es que esté dado pensado y pensado para que podamos capacitarnos los grupos que de alguna manera se integran en los distintos barrios, dado de que estamos, bueno, hoy tenemos contacto con 15, 20 barrios, y en cualquier barrio hay grupo que de alguna manera se está integrando e intenta capacitarse. Esto es más que nada porque justamente por ahí un pequeño grupo puede tener plata para un emprendimiento, pero esa no es el quid de la cuestión, sino que de alguna manera tienen que estar capacitados como para poder resolver un montón de cosas que tienen que ver con el mercado, que tienen que ver con la parte jurídica, con la parte legal, con la parte estatutaria, lo que significa realmente una institución para que funcione y para que de alguna manera camine. En esto nosotros, en el tema de la capacitación, nosotros hemos tenido una preocupación constante y entonces nos costó muchísimo porque, bueno, casi la mitad de la obra la hicimos sin la capacitación técnica, digamos, sin el técnico, sino que hubo distintas personas que nos ayudaron, pero realmente tuvimos que llevar nosotros mismos el esfuerzo de ser conocedores de algunas cosas técnicas y que, bueno, si bien es cierto que la teníamos que conocer, pero era importante también tener un acercamiento más concreto con los profesionales como para poder producir un ida y vuelta donde todos aprendamos y donde todos, digamos, encaremos un proyecto serio que tiene que ver con nuestra gente. Por eso la necesidad de capacitación. Bueno, después en la parte contable tuvimos la suerte de tener a Hugo Borger, que nos ha acompañado en este esfuerzo con mucha, una importantísima ayuda para todos nosotros, y bueno, y los distintos profesionales que por ahí donde más deficiencia tuvimos con el tema de conseguir algún abogado que siguiera, digamos, si bien tuvimos un proceso donde por ahí el escribano desde hace muchos años nos acompaña, el contador también, y el equipo, el técnico desde hace 2 años, tenemos un técnico que nos acompaña también en este proceso, donde por ahí nos falló un poquito fue el tema del abogado, donde tuvimos que recurrir siempre por ahí a alguien que no estaba muy imbuido en el proyecto. Bueno, no sé si estamos más tiempo. Sí, es algo para agregar, si no, una pregunta inmediata, si no, bueno, no, yo lo único que quería agregar a todo esto es que Mutual Talleres, Pantalón Cortito, FM Raíces, son todo el mismo proyecto. El proyecto tiene que ver con levantar y unirnos los brazos uno con otro, solidarizarnos con el de al lado, trabajar en común, poder capacitarnos, poder ser dignos ante todo, más allá de que mucha de nuestra gente no tenga trabajo. Entonces, agudizar, trabajar en común para, de alguna manera, los distintos barrios puedan tener sus distintos centros, sus distintas formas de organización como para poder defenderse y poder tener una autonomía propia de todo esto, ¿no? De que ellos mismos puedan defenderse y puedan, digamos, generar su propio empleo, generar su propia organización, de las mamás que están solas, de distintos hogares que están pasando un mal momento, poder generar, digamos, incluso hasta la misma vivienda. No sé, yo hace muy poquito asistía, dada la posibilidad de hacer alguna nota a través del medio, a la presencia de una empresa canadiense que viene a hacer vivienda aquí a la ciudad de La Plata, donde se va a instalar, y yo decía que el costo que está apuntado, digamos, para ese tipo de vivienda acá, hay un gran porcentaje, digamos, desocupado, que estamos más o menos un 18%, eso lo conocemos casi todos. Hay un porcentaje que trabaja que gana entre 300 y 400 pesos, y hay un sector que gana entre 1.500 y 1.000 pesos. Entonces yo le preguntaba precisamente a este señor canadiense hacia dónde apuntaba, digamos, los planes de vivienda que ellos van a ejecutar. Porque entonces, si apuntamos a quienes ganan 2.000, 2.500 pesos, 1.500, realmente no es un plan social, sino que apunta a un sector determinado. Entonces, teniendo la experiencia, digamos, ¿cómo se desperdicia la experiencia propia? Teniendo, primero, profesionales de primera calidad aquí en Argentina. Teniendo la experiencia de algunas organizaciones que dan muestra de tener una capacidad muy importante, el conocimiento de la autoconstrucción de una vivienda muy, muy económica, y aparte, parte hasta incluso con lo cultural, porque bueno, nos van a construir vivienda de plástico, cuando realmente lo tradicional nuestro pasa por otro lado, ¿no? Esto me llamaba un poco a reflexionar algunas cosas que tenían que ver con que realmente seguimos por ahí, por ejemplo, esto de la tijera. Es más fácil ahora, digamos, cambiar 10 tijeras porque vienen de China, y es más, justamente lo que tenemos que promover es que por ahí la capacitación y aparte el trabajo genere el trabajo más para aquellos en un momento que es muy difícil por la gran desocupación que hay. Y en este tipo de la vivienda, que tiene que ser el eje importante, el hábitat de las personas, también generarla con capacitación, con ingenio, generarla de lo oportuno, generarla de lo económico, ver todos los aspectos que rodea, como para que podamos generar fuente de trabajo en ese ámbito, podamos generar con muy poca plata una vivienda muy eficiente y tengamos lo más importante y presente siempre a nuestra gente. Le vamos a dar entonces la palabra a Garay, de la Asociación de Cooperativas de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, y después iniciamos el debate. Quisiera saludar una grave omisión que en la presentación es que el debate de hoy cuenta con el auspicio del Instituto Provincial de Acción Cooperativa, para el cual tenemos la presencia de algunos funcionarios del instituto. Gracias. Bueno, con mucho gusto nos habíamos salvado que llegaran las cosas buenas noches. La convocatoria que nos han hecho para conversar sobre las cooperativas de trabajo, porque es nuestro rubro, es nuestro estamo, ¿no? Pero este vermú que nos han servido, creo que nos da para hacer un análisis y nos ubica sobre realidades que hoy se viven. Acá el amigo que me antecedió nos dice la palabra, indudablemente que traza un panorama cierto de dónde estamos parados y la situación que entre todos nosotros vamos a tener que remontar. Creo que esto no se lo puedo superar. Estoy convencido. Llevo mi vida luchando contra, diríamos, la injusticia. Los trabajadores sabemos de muy poca justicia. Siempre hemos tenido inconvenientes. A veces se nos podía remunerar de una manera que parecía un tanto más satisfactoria, pero que nos presionaban y se nos quitaban otros derechos que tampoco eran. Inaceptable. Y bueno, esas cosas nos han llevado a esto de hoy, donde yo escucho de boca de un luchador popular que viene y describe que parece que este país se quiere quedar para siempre, que nos robaron la cultura del trabajo. Y esto yo creo que va para analizar. Porque es un tema que lo analizamos todos, digamos. Pero el tema del porqué de las cooperativas de trabajo. Si existieran las grandes industrias, nos atreveríamos algunos, seríamos tan impertinentes de que se nos pasara por la mente formar cooperativas de trabajo. Ya desaparece la industria, desapareció el empleo, bueno, tenemos justamente esto que planteaba el amigo, cultura del trabajo, que requiere el empleo. ¿Cómo hacemos para que no merezca? Nosotros, los trabajadores, junto con los profesionales, y los profesionales junto con los trabajadores. Porque el problema no es de él, sino de todos. Sobre eso yo creo que esta charla, le vamos a decir así, este diálogo que vamos a tener que hablar, porque creo que lo más sabroso que va a haber de esto es nos podamos ir transmitiendo desde las inquietudes que puedan tener ustedes y lo que nosotros les podamos ir transmitiendo con una experiencia vivida diariamente. El temario es un temario que indudablemente no escapa a la actualidad. Yo hoy resaltaba que también hablábamos de la participación dinámica de los profesionales de la generación y desarrollo. Yo digo que con esta convocatoria se empezó a charlar de la participación. Si no podemos decir dinámica, vamos a decir voluntarios. Pero acá han sido los profesionales los que nos han convocado, los trabajadores. No han venido los mejores expositores ni representantes del cooperativismo, sino que venimos, bueno, lo que somos, trabajar, conversar con ustedes. Con los profesionales y con los que el día de mañana van a ser profesionales. Acá hay chicos que están estudiando, bueno, se están preparando para el mañana, y el mañana que no les puede ser, no tendría que ser juro. O sea, para ese mañana que ustedes se han graduado, tendríamos que haber disipado este problema de la crisis para que no se quede. Pero, yo digo, acá comenzamos a participar. Comenzaron los profesionales y los trabajadores con los profesionales. En eso yo puedo agregar bastante poco, porque los pasos están dados, de cómo nos organizamos para que esto tenga continuidad. Yo eso es lo que siempre solicito, continuidad, porque si esto es una reunión y nos vemos el año que viene, le vamos a hacer un flaco favor a quienes hoy a lo mejor tienen los ojos puestos en lo que acá podamos llegar a cumplir. Y eso cuesta revertirlo. Y lo revertimos después que, si antes nos habíamos golpeado, pues nos seguimos golpeando más, como antes dependíamos del patrón y nos daba trabajo, y vamos a otro, pero ahora tenemos nuestra propia fuente de trabajo y se nos cae, nos quedamos sin nada. Y hoy decíamos, hay una crisis que parece que se quiere quedar, entonces no nos vamos a estar muy bien a poder. Y bueno, llega el momento de que vamos adquiriendo conciencia de que hay algunos profesionales que el día que salen con el diploma bajo el brazo se sienten en deuda con el pueblo, porque fuimos los que generalmente con nuestros impuestos hemos podido posibilitar la graduación de estos profesionales. Y dice que bueno, que en parte nos van a devolver aquella solidaridad que por anticipado había noche que ganamos. Y se ponen a trabajar con los trabajadores conformados por la tierra. Y los trabajadores que nos habíamos conformado de aquella manera, y que lo veíamos como el profesional que asistía al patrón para cercenar nuestro derecho, comenzamos a ver que también dentro de los profesionales tenemos aliados. Y hoy no somos. Fundamentalmente no son profesionales aliados, pero yo creo que esto es un paso, esto permite venir y decirlo así de frente. Yo siempre me gusta hablar en ruedas, pero me han puesto acá, pues yo no estoy enfrente de nadie, sino que estoy entre todos. Pero me han puesto en este en que estamos de frente, pero no enfrentados. Para nosotros, para los trabajadores, es una gran oportunidad cuando tenemos así la posibilidad de conversar con los que queremos que sean nuestros aliados. Porque tenemos muchas cosas en común. Nosotros nos quedamos sin trabajo. Y los profesionales, si se cierran la fábrica, van a tener poco para asesorar también. Entonces, yo creo que nos necesitamos. Tenemos que, de alguna manera, tratar de, hoy lo manifestaba, de darle continuidad. La experiencia no es literal, la cooperativa es algo con continuidad. No podemos hacer una cooperativa hoy para que dentro de 2 meses deje de tener vigencia. Por eso muchas veces el que habla, les manifiesta a funcionarios de que tendríamos que buscar una metodología para poder hacer cooperativas de trabajo en serio con continuidad. Las cooperativas que se hacen por autoconstrucción, las cooperativas que se hacen para hacer los apalos, esas nacen y ya sabemos que el día que se terminó, murieron. Pues decimos que el cooperativismo no sirve, no. No servimos los hombres que la organizamos. Nos servimos a los hombres, que las fuimos, las integramos y no nos dimos una política de continuidad. Estamos ahí, cerrados. Y bueno, vienen de que pasamos a engrosar el 18%, es decir, trabajamos de esta manera. Nosotros las cooperativas que hoy conforman, que son pocas, las de la federación. Lo decimos con orgullo, lo destacábamos nosotros ya en la memoria. Que no hay un trabajador nuestro que esté dentro de 2.600.000. Están todos dentro de sus cooperativas de trabajo, todavía. y esperamos que por mucho tiempo más. Entonces, si partimos de esa base con los profesionales que asesoran, con los funcionarios que tienen la difícil tarea de instrumentar elementos válidos para conformar esta clase de empresas, yo creo que vamos a poder trabajar un poco mejor. De lo contrario, les vamos a dar pan para hoy, hambre para mañana. No, si las cooperativas se asocian con una determinada prolongación en la vida, no. Antes no las teníamos, entonces no podemos hablar de grandes experiencias, porque el cooperativismo de trabajo está realmente nuevo. El cooperativismo de trabajo tiene 50 años, algunas muy excepcionalmente vive alguna de las cooperativas de 50 años. Yo creo que la única que tenemos es la Soda y EFA, la de Pileo, de Varela y bueno. Pero en aquel cooperativismo era todo un cooperativismo por fábricas caídas, vaciadas. Allá también existía, sigue existiendo. Y bueno, los trabajadores desde el sindicato se organizaban, tomaban la fuente de trabajo y le daban continuidad. Y estas quedan pocas, pero bueno, eso fue una etapa. Después vinieron las cooperativas a partir del año 76, por razones obvias tienen, habíamos estado en la defensa de los trabajadores, fuimos marginados y se nos quitaron todas las posibilidades de trabajo asalariado. Y bueno, fuimos conformando cooperativas. Hoy dentro de aquellas cooperativas que se conformaron en el año 76, que existen, todavía quedan gente que anduvo por los gremios. Y que con los gremios y en los gremios constituimos las cooperativas. A nuestra no queda dentro del sindicato gráfico. Nosotros cooperativas no quedan dentro de los distintos sindicatos. Para decir, las de metalúrgica de Necochea, que hoy está haciendo hortalizas, porque quebró la planta, se la remataron, que nació en la UOM. La de la carne, no se necesita de la carne, y de esas tenemos muchas que conversar. La de Villa María, de la del agua, nació en el sindicato de obras sanitarias. Y casi todas las que están con un funcionamiento aceptable tienen una gran injerencia en el principio de los representantes gremiales que existían en aquel entonces y que fueron marginados. Y fueron haciendo con una necesidad, pero con una filosofía. Creemos que tenían en claro, y bastante y demasiado en claro, quiénes eran los enemigos de los trabajadores. Entonces, como gremialista los apuntaban, y como cooperativista no los dejamos. Sabemos perfectamente quiénes son los enemigos de la clase trabajadora. El hombre que nos habló del invierno, que todavía andamos de sobre todo, y tantos otros iguales o peores. Estos son los enemigos sobre los que luchamos eternamente. Estas otras franjas de cooperativismo, una eran las viejas, las empresas caídas, otras fueron las que nacen a partir de 76. Más luego viene la de las privatizaciones. Dejá cuando hablamos de las privatizaciones, sirven, no sirven, son deficitarias, no son deficitarias. Yo voy a mirar pura y exclusivamente a los trabajadores. Los trabajadores perdieron el puesto de trabajo. No tienen estabilidad. Son cooperativas que se conforman para un determinado periodo. Entonces, está en los profesionales y en nosotros desde la federación despertar en esos trabajadores la necesidad que vean que tienen que tener continuidad, que no puede ser que porque en el IPF se les cayó un contrato que les habían dado por dos años, las cooperativas están desapareciendo. Lo mismo pasa en otras áreas. Pero nacen con otra conciencia, nacen con otra necesidad, nacen con una cooperativa conformada. Y nacen, hasta yo diría algunas, hasta complácidamente. y resulta que después nos quedamos sin tener posibilidad de trabajar. Y esos trabajadores vamos a ir a ingresar a donde es el 18%. Si no tenemos profesionales, funcionarios, que hagamos lo imposible para, de alguna manera, despertarle a los trabajadores esto, la necesidad de organizar. Cuando yo hablo de organizarse, ¿saben por qué les digo de organizarse? Porque de las cooperativas, de las privatizaciones, no hay ninguna cooperativa que se haya sindicalizado. No hay ninguna cooperativa que esté afiliada a ninguna federación. Yo no digo cooperativas de cosas. No hay ninguna cooperativa sindicalizada de las privatizaciones. Yo creo que esto es una responsabilidad no solamente de los compañeros que estamos entre nosotros, sino de los profesionales que a veces conversamos con estas cooperativas. Y que parecería de que nosotros la aconsejamos mal, los otros la aconsejan que no se puede hacer. Es que no, nacen con otra visión y por eso se van desgranando. Yo el día pasado, ustedes que son de acá de La Plata, creo que casi todos somos de La Plata, cuando habían montado la tarjeta esta acá en 1751, hablábamos de cooperativismo, de cooperativas. La cooperativa. No hay cuatro cooperativas. Había 10 sociedades de responsabilidad y sociedades de sociedades anónimas. Pero a la gente le habían hecho creer que eran cooperativas. Uno comentaba con la gente que estaban dentro de la sociedad anónima y decían, somos cooperativas. Hoy mismo. Nosotros habíamos estado atendiendo dos. Y esa es una tarea que yo les invito. Nosotros tratamos de hacerlo. Pero no por la foto, sino solidariamente. De que comiencen a buscar a veces hasta otros horizontes. En el teléfono van a quedar, en el ferrocarril van a quedar. No se van a mirar. Se terminaron los contratos. Las empresas van a tener que competir con Techín, con Saab, con Mitsubishi cuando tengan que competir en la parte de automotores. Va a ser difícil. No se hacen en la idea de la empresa, no la toman como empresa, la toman como un paliativo que bueno, unos que llegan a la jubilación, los otros, bueno, son 2 años más. Y no la toman con aquella otra visión de que ahí nos tenemos que jubilar nosotros en nuestros hijos. Esta, más o menos, un poco la realidad que tenemos en la Chile. ¿Cómo capaz que me cede? ¿No? ¿Qué tenemos hoy aquí? Podríamos hacer un contexto que es lo que pasa con otras experiencias muy válidas que hay en principalmente en el País Vasco, que se llama de Mondragón. Y donde yo quizás me fui, pero quiero volver a la convocatoria de la inserción del profesional. Así en Mondragón, el profesional es uno más de las cooperativas. Y si será uno más, o será uno con una militancia preponderante dentro del cooperativismo, por ejemplo, tenemos la Caja Laboral Popular. Queremos conformar, se junta un grupo de trabajadores, queremos conformar una cooperativa como la Caja Laboral, nos hace el estudio de factibilidad y rentabilidad, nos da el crédito, y después nos nombra el padrino que nos hace el seguimiento. Y el padrino no es un improvisado. El padrino ese va a defender la plata de la Caja Laboral. Pero más allá de defender la plata, es un tipo probado en dignidad, que la única manera de sentirse satisfecho y dignos es que lo que le han dado para hacerle el seguimiento funcione. En esto estamos todavía no en pañales, estamos lejísimos. Estamos tan lejos que, por ejemplo, acá anda alguien que ustedes conocen, esta chica dinamarquesa que viene, dinamarquesa, que es una socióloga de la Universidad de Copenhague, y ya hace 4 años está viniendo acá por la zona, está haciendo un estudio de cooperativas que se las han recomendado pero que no eran tan bien, una era esta. Pero ella hace 4 años cuando vino calculaba que faltaba en Dinamarca entre 8 y 10 años para que llegara esto que están dando vueltas y llegaba plan de ajuste. Y que entonces van a tener inconvenientes con la parte laboral. Entonces, ¿cómo acá se le buscaba la inserción laboral en estas empresas sociales, que son las cooperativas? Bueno, ellas vinieron. Tienen otra, será cultura, o será tiempo que se toman. Se toman tiempo, saben que va a llegar y salen. Y a nosotros, los tiempos de eso no los tuvimos, no los tenemos. Hacemos la privatización, lo metamos afuera, ahora está haciendo la cooperativa, organícense. ¿Qué sabía yo de empresario? Pero vamos a ver, es lo que le empresa. Y esto es lo que le pasa a los trabajadores. Estamos en una situación difícil. Esto, yo lo, ahorita me escuchaba acá, lo tomamos en la crisis que se quiere quedar. Y yo digo que tenemos que organizarnos para que sea una crisis que la saquemos nosotros. Nosotros la tenemos que sacar. No somos los creadores, pero somos las víctimas. Esto, yo estoy convencido que somos las víctimas. Y víctimas venimos siendo la clase trabajadora desde que nació la madre de la historia, que yo le digo, el dinero, ¿no? El que tiene manda. Que esto obedece. Desde ahí que no se nos remuneró nunca, no se nos consideró. Pero no por eso, si antes se luchó, no tenemos los mártires de Chicago de gusto, esos son nuestros. No son los liberales, son nuestros. Y en honor a toda esa gente, a todos los que son viejos luchadores, a todos los que luchan hoy, a todos los que. Escuchaba, y esto es cierto. ¿Quién más de mentir lo que estaba planteando? La cultura del trabajo. ¿Quién no quiere trabajar? Todos queremos trabajar. En algunas oportunidades se planteaban que la parte enferma, los negros, que no. Yo siempre tenía un concepto. Lo invitaba a la estación Berazategui a las 4 de la mañana. Que a partir de las 4 de la mañana fueron a la estación Berazategui, con Pesar Loma, los Chami. Cualquier estación del ferrocarril tiene el transporte masivo del trabajador, donde vemos a las compañeras trabajadoras con la criatura en brazos corriendo el tren para poder ir. Esas van a trabajar, esas no van a ejercer ningún otro negocio, esas van a trabajar. Entonces, por respeto a toda esta gente, a toda esta gente que antes no estaba bien y ahora parece que va peor, creo que vale la pena este principio de inquietud que han tenido acá los amigos y que no sea el último, solo que apuntaría para finalizar es de que hoy lo decimos y parecería de que uno le dice avance de voluntad. Yo soy de los que me convencí que con voluntarismo no, que tenemos que tener voluntad, pero con voluntarismo solo no resolvemos una cosa. Apreciamos un plan, un proyecto, estudiarlo, elaborarlo, masticarlo. Habemos cooperativas que de alguna manera vamos permaneciendo en el tiempo. Y también nos iniciamos con 1, 2, 3, 5 compañeros, 7 y después 10 nos hemos conformado cooperativas. Pero bueno, yo recuerdo que para podernos mantener, para poder hacer una cooperativa, nosotros vamos a aclarar una cosa. Vamos a hablar de crédito, no de subsidio. en nuestra cooperativa no es más posible. Vamos a hablar de crédito. Pero nosotros en una época llegamos a tener 8 créditos. Se los garantizábamos con una sola vivienda de casa para vandalizar. Esto quiere decir, había voluntad, decisión política, pero había un respaldo económico acá de la cooperativa. Hoy día, mientras no tengamos créditos accesibles, y ágiles, va a ser difícil poder llevar adelante y que la gente no se nos caiga, porque la gente no necesita resultados. Viviste con los jóvenes más pobres, tu voz enamorado, enamorado de la vida, queremos darlos todo como vos. Queridos jóvenes, los necesito, el paraíso está muy cerca, el cielo se hace todos los días cuando se conduce con Don Bosco contaba con las dos fuerzas de las que dispone un cristiano en su lucha contra el mal, la Eucaristía y el socorro de la Madre de Dios. Desde los primeros días de su ministerio sacerdotal, el santo fue un gran partidario de la temprana y frecuente comunión. Cuando un niño sabe distinguir entre el pan cotidiano y el eucarístico, decía, cuando posee una instrucción religiosa suficiente, no es necesario tomar en cuenta su edad. El Rey de los cielos debe descender a reinar en él. La Eucaristía es la primera columna de salvación. 3 días antes de morir, decía a sus hijos, desde el púlpito y en vuestras conversaciones, insistid en la devoción a la Santísima Virgen y en la comunión frecuente. Pedamos al Padre de los cielos que nos conceda un amor sincero, profundo y perenne a su amado Hijo Jesús. Respondemos a cada invocación, óyenos, Don Bosco. Tarde de domingo gris, caminando por la calle 140, rumba 44, ha salido la procesión desde el oratorio de San Ceferino, 38 y 140. Ruega por nosotros para que Jesús sea siempre y en todas partes el centro. Numerosos vecinos se han dado cita en esta procesión, niños, hombres, mujeres, y a medida que vamos caminando hacia la avenida 44, los vecinos se asoman a sus casas y como se había pedido, sacan las distintas imágenes a las puertas. Por nosotros, para que no hagamos inútil en nuestra vida, con nuestra indiferencia y con nuestros pecados, la imagen de Don Bosco al frente de esta procesión. Ruega por nosotros, junto al Padre Langus. Los niños y jóvenes no se dejen en el Bosco Santo, oh, en mi corazón. Mira todo el garanto de un mundo sin amor. Juventudes que caminan sin saber a dónde van. Juventudes tan heridas. Santo, joven de corazón, supieras cuántas veces nos trataron de vencer, si supieras cómo duele al ver tronar de incorporación, amor, tú venías una luz, tal vez con tu santo, joven de corazón, mira todo el canto. ¿Por qué convocaron los jóvenes a esta procesión? Bueno, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Norma. ¿Y los jóvenes fueron convocados, decís vos? Fueron convocados, no necesitaron ser convocados, ¿eh? Ellos mismos quisieron venir a participar y quisieron venir a animar la procesión. Sí, había algunas consignas, ¿no? Reflexiones que hacían los chicos y cosas para pedirle a Don Bosco, ¿no? Claro, sí, sobre todas las cosas, como lo que pidieron ellos fue salir de acá del barrio, primera cosa que pidieron. Y para que todos los chicos del barrio pudieran participar de esta fiesta, o sea, que no se centrara todo solo en la parroquia, ¿no? Sino que fuera con un corazón bien salesiano. Magnífico padre y maestro. ¿Cuál es tu nombre? Jorge. ¿Y con qué espíritu, Jorge, participan este grupo de jóvenes de esta procesión? Y precisamente con el espíritu salesiano que todos los de la parroquia tenemos. Es un servicio que damos a toda la gente joven, desde los chicos hasta los adolescentes y un poco más. ¿Qué es lo que esperan los jóvenes salesianos en este momento tan difícil, ¿no?, para todos los jóvenes? Y que cada joven se acerque un poco más a Dios, que lo conozca un poco mejor. Que no piense que el Dios no lo va a querer porque le falta esto, le falta aquello. Que lo va a querer porque sea la persona como es adentro. ¿Vos cómo te llamas? Erika. ¿Y vos por qué viniste, por qué participaste de esta procesión? Porque admiro muchísimo y venero a Don Bosco porque lo llevo en el alma y porque es un ejemplo para seguir y para poder llegar a Dios. Su alegría nos contagia en todo momento. Gracias. ¿Cuál es el nombre tuyo? Natalia, me mataste. ¿Y vos? Natalia, ¿cuál es el espíritu con que vos participás en esta procesión junto a tus amigos? Y bueno, principalmente por lo que llevamos adentro, ¿no? Porque es algo que te mueve a hacer cosas que a lo mejor vos pensaste que nunca ibas a hacer. Y es la primera vez que vengo a una procesión y la verdad que es muy lindo. Más cuando estás con todos tus amigos y estás por algo, por el que está arriba, ¿no? Porque sabemos que no. ¿Pertenecés al grupo de jóvenes de los salesianos? Sí, sí. ¿Y qué cosas están haciendo? Y bueno, lo de los oratorios, esos todos los sábados y domingos. Y después los cantos y todas esas cosas, en las misas, animamos las misas y todo. ¿Qué se hace en los oratorios? Por ejemplo, ahí en 38 y 140. Y bueno, principalmente se les enseña a los chicos a que se puedan entender con los demás, ¿no? Que se puedan relacionar con los demás, se les enseñan cosas de Dios. Se hace un grupo de amigos muy fuerte, muy lindo. Y bueno, también se les da la merienda, ahí hacen juegos y cantos. Todo eso. Bueno, gracias. Con lluvia, con frío, pero igual la gente salió y salió en la procesión y salió de sus casas mostrando y poniendo las imágenes para que las vieran todos. Y bueno, ¿qué reflexión tiene el padre Langus sobre esta procesión tan, tan linda? Mira, lo mejor para decir es caminar y estar junto a la gente, ¿no? Quizás eso es lo mejor que más lindo. Y es quizás escuchar cuando dicen, le piden a Dios, ruega por nosotros, ¿no? O le dicen perdón. Eso es lo más lindo, escuchar de tanta gente que hoy acompaña a la parroquia en las fiestas patronales. Quizás eso es lo único, lo más lindo de toda la experiencia, ¿no? Caminar con todos. Nuestro pueblo está viviendo tal vez una situación más difícil que en otros momentos, a nivel económico, a nivel social. ¿Usted cree que esto de juntarnos, de salir a pedir, de caminar pidiéndole a Dios o a nuestros santos, ¿nos ayuda? Mira, yo tengo la foto del año pasado y de este año, tengo la máquina acá en la mano, y es el doble del año pasado de gente. Eso es muy importante. Y fíjate el día que hoy no es para caminar por las calles. Yo diría que más que pedir, la gente comienza a decir que en alguien hay que confiar. ¿En quién confiamos? ¿En el dinero o en Dios? Y evidentemente que en este momento el dinero mucho no ayuda, por miles de causas, pero Dios sigue siendo la confianza de los hombres, así que yo creo que eso es muy importante. Gracias, padre. Chao. y es el momento en que la imagen de Don Bosco hace su ingreso a la parroquia San Juan Bosco, donde se celebrará en minutos una misa. Va a poder alcanzar otra franja del mercado. No sé si es la más baja, porque ya no depende de nosotros. Pero sí le puedo garantizar, y esto yo lo dije recién, que cuando Royal fabrique en la Argentina, los conductores van a poder colocar este producto en el mercado a un 35, un 40% más barato de lo que vale hoy. Porque hoy una vivienda importada, en aras de la defensa de la industria nacional, tributa 18%.